he vuelto. Se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos tres añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, ya está aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa y lamento. He vuelto. Buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero. Con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un tequier. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver personas que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores pa' otros vientos. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. ¡Cante conmigo! El viento es mi canción. Oh, yeah. De ahora en adelante, sepan que en su interior sopla fuerte el levante. ¡Bien! ¡Levante! ¡Levante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que vienen los generales! Gracias por todo este tiempo. Estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito y en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto.